mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Capítulo 15. Después, Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él. Cada mañana se levantaba temprano e iba a la puerta de la ciudad. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era, y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía: usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara, y yo les haría justicia. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, lo tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia, y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Cenamos. Segunda Samuel capítulo 15, verso 1 al 6. Aquí podemos ver cómo Absalón deseaba ser rey en vez de su padre. Tal vez porque se creía mejor, que sería más justo que su padre, o porque simplemente lo odiaba. Con astucia y paciencia, Absalón atrajo el corazón de todo Israel. Esta es una rebelión que se gestó en el corazón de un hijo del rey. No se sanaron las heridas y ahora comenzó a dar sus frutos de horrenda destrucción. Ten mucho cuidado de no ser un Absalón que se cree mejor que todos, ya que al hacer esto demostró lo pecador, sin moral e implacable que fue. Limpiemos nuestro corazón de la rebelión. Esta es la misma razón por la cual Lucifer fue echado del cielo, según Ezequiel 28, 15 al 17, y se convirtió en Satanás.